Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Esto es el informativo del día. Las noticias locales. Concejales pidieron la reincorporación de los 354 trabajadores despedidos en Telam. El Consejo aprobó una comunicación al Gobierno Nacional requiriendo que se retrotraiga la situación. Dos proyectos de comunicación fueron unificados en la sesión de este jueves para emitir un mensaje unánime y contundente de repudio a la eliminación del 40% de personal de Telam. Cristina Painefil, de Juntos Somos Bariloche, impulsadora de una de ellas, subrayó la relevancia de la agencia estatal y ponderó la visión del presidente Juan Domingo Perón al crearla, entendiéndola fundamentalmente en un país federal. Tiene que ser una voz que llegue desde todos nuestros pueblos, evaluó. Lamento además los argumentos utilizados para el despido de los 354 trabajadores y utilizó para refutarlos el caso del periodista barilochense con más de 18 años de desempeño en Telam, Daniel Lorenzo. La comunicación unificada fue aprobada por unanimidad en presencia de Lorenzo, miembros del Sindicato de Trabajadores de Prensa y colegas que reclaman la reincorporación de los trabajadores echados. Organizaciones denuncian que más de 6.600 niños padecen de hambre en Bariloche. Las organizaciones que integran el Movimiento de Infancia Bariloche aseguró que más de 6.600 niños padecen hambre en la ciudad. La información surge del cruzamiento de datos oficiales aportados por el INDEC y refieren al último censo del 2010 y a la encuesta anual de hogares del 2014. Dado que los datos son de años anteriores a la actual crisis económica, se prevé que la población de niños y niñas afectadas por estos indicadores es aún mayor en estos días fríos de invierno 2018. Señaló el movimiento a través de una gacetilla de prensa. Los datos fueron procesados por Tomás Guevara, docente e investigador del Instituto Interdisciplinario de Educación sobre Territorio, Economía y Sociedad, CIETES, de la Universidad Nacional de Río Negro, a pedido del Movimiento de Infancia de Bariloche con el fin de armar el diagnóstico 2018 para la población infantil de Bariloche. Otros datos que surgen de estos cruces de ambas encuestas es que el 37,5% de la población infantil no cuenta con cobertura social de ningún tipo, que un 25% de esta población no posee servicios básicos como gas de red, red de agua, cloacas o luz eléctrica, o los posee de forma muy precarizada. El censo del 2010 indicó que la población de niños, niñas y adolescentes de Bariloche asciende a 33.319 niños, de ellos el 70% corresponde a adolescentes entre 12 y 18 años, mientras que el 30% restante es la franja etaria del de 0 a 12 años. A partir del 16 de julio del corriente año comienza el reempadronamiento de estudiantes para la tarjeta SUBE en Bariloche. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, comunica que a partir del 16 de julio los estudiantes de los tres niveles podrán acercarse a la terminal de ómnibus Box 10 al Centro Administrativo Provincial para realizar el reempadronamiento acorde a lo establecido en la resolución 1251. Los usuarios deberán presentar su documento nacional de identidad con domicilio en San Carlos de Bariloche, la tarjeta SUBE y el certificado de alumno regular emitido el mismo mes en el que se realizará el trámite. Se presentará una nueva modalidad en la cual se imprimirá la foto del usuario en la tarjeta, por lo tanto el trámite es de carácter personal. El certificado deberá estar completo con el sello del establecimiento y con la firma y sello que responsable que lo confecciona. Asimismo, tiene que indicar si es jornada simple o extendida de acuerdo a la resolución. Tu voz puede estar en el aire. Comunícate con nosotros. Nuestro teléfono 443-5120. Nuestro correo electrónico radio@bariloche.com.ar 96.5. Libre Radio Cooperativa. La primera de Bariloche.